Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Madrugada, quien nos escucha un lunes entre las 2 y las 4 de la madrugada. Pero en general, muy buenas a todas y todos. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Nuestra sobremesa noctámbula a ritmo de jazz, blues y rhythm and blues comienza precisamente ahora, a partir de las 4 de la tarde y hasta las 6, cada lunes aquí en Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. 91.4 dial de la frecuencia modulada en el área metropolitana de Barcelona. Y fuera de ella, tienen que seguirnos en la emisión online con nuestra página web, www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Hoy, lunes 21 de abril del año 2008. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Una voz menina, como es habitual, una cantante, April Barrows, de un álbum del año 1996 del sello Cocopelli Records. El álbum se titula My Dream Is You, Tú Eres Mi Sueño, y el tema, Mr. Moon. Mr. Moon, if there's magic in your moonbeams and your heart's not made of cheese, then shine your light on my sweetheart tonight and send my baby back to me. Mr. Moon, I really need you. Mr. Moon, don't hide behind that cloud. Just send back my baby to me. We fell in love, so sweetly in love, under your silvery light. But with the day he went away, he left me to sit here and cry. Mr. Moon, if there's magic in your moonbeams and your heart's not made of cheese, thank you. baby, easiest way in the seas. You played a part in breaking my heart. Don't turn your back on me, Mr. Moon. If there's magic in your moonbeams and your heart's not made of cheese, send back my baby to me. Mr. Moon, lo que nos interpretaba la señora April Burrows de su álbum My Dream Is You, mi sueño eres tú. Aquí estamos en Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Otro tema de la señora April Burrows, una mujer que no es pero para nada conocida. Absolutamente para nada, por lo menos a nivel, digamos, estoy hablando de aquí en Cataluña, y no sé si en el resto de España sepan quién es esta señora. Es una señora que en realidad creció musicalmente en el panorama jazzístico por allí por final de los años 70, 80. En California, a pesar de que ella no es de California, ella nació en Milford, Connecticut. Me parece que el señor Grant Wyoming tiene una canción humorística acerca de Connecticut. Bien, de allí nos llega la señora April Burrows. Este es un álbum, el único que tengo de ella, ya lo tengo hace un montón de años. Ya les decía, del año 1996, Coco Pelli Records, de Santa Fe, esto es en California, My Dream Is You, le acompañan en este disco músicos locales de aquella época, de los años 90, April Burrows a la voz, David Hangate a la guitarra acústica y el trombón, Roy Husky Jr. al contrabajo, Chris Brown a la batería, perdón, Dennis Soul al saxofón y al clarinete, y en un par de temas hay una guitarra acústica, un invitado, Andre Rice, y George Tidwell a la trompeta. Bien, hemos escuchado un tema, le voy a dejar con otro más. Escuchamos Mr. Moon, y le voy a hacer escuchar una balada que lleva por título Lost in a Blue Note, perdido en una Blue Note, que Blue Note, ¿no? Si tienen curiosidad, es clave en el jazz, ¿no? Blue Note no es una nota azul, tampoco es una nota triste, pero Blue Note es importantísimo en el jazz. ¿Dónde pueden averiguarlo? Pues en Google, por ejemplo, ¿no? Así ya les avivo la curiosidad. Perdida en una Blue Note, April Burrows. If you've ever been lost in a blue note, then you know how I'm feeling tonight. If you've ever been chained to a heartache, you're so sure there's no hope inside. If you've ever been lost in a blue note, Señora April Burrows, cantante y compositora, ella es la compositora de este tema, del álbum My Dream Is You del año 96. Blue Note, han tenido ya la curiosidad de averiguar qué es un Blue Note. Es una nota utilizada para construir algunos de los giros melódicos más comunes en el blues, y es justamente por eso que ella utiliza, ¿no? Digamos, escribe este tema, Lost in a Blue Note, en una balada que tiene pues una estructura clarísima de blues. La progresión básica del blues está formada por acordes solo de especie dominante. El efecto de la Blue Note se produce al tocar la tercera menor sobre el acorde dominante. Es uno de los recursos más habituales para improvisar en un blues, que consiste en tocar la escala pentatónica de la tonalidad correspondiente. Es decir, si un blues es en C, la pentatónica de C menor. La sonoridad de esta nota es la que se aprovecha cuando se usa este recurso para la improvisación. Sin pretender entrar en más detalles sobre la historia del blues, se podría englobar este estilo, así como el jazz, dentro de las músicas surgidas de la fusión de la cultura negra americana con la blanca estadounidense. La Blue Note, dos cosas. La mayor parte de la música popular de los diferentes pueblos africanos está constituida por escalas y modos pentatónicos menores. En cambio, la mayor parte de la música popular estadounidense está constituida por la escala pentatónica mayor. La Blue Note surgió ante la dificultad de los cantantes negros, en principio, para interpretar el intervalo de tercera mayor, sonido al que, dada su cultura musical, no estaban en los inicios del todo habituados. En cambio, el sonido de la tercera menor sí que les era familiar, de modo que antes de cantarla, hacían un breve paso por la tercera menor para luego subir un semitono hasta la tercera mayor. Esta es la Blue Note a la cual la señora April Burrows le dedica este tema, Perdida en la Blue Note. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. De una cantante, compositora, con un grupo de medio formato, no es un trío, es un sexteto, pasamos a una big band, a una gran big band, una señora que no es compositora, pero es una gran intérprete, la señora Didi Bridgewater, de un álbum en que ella le rinde homenaje a una de las grandes, y una especialmente una de las grandes influencias para ella, Ella Fitzgerald. El álbum se llama Dear Ella. En este álbum hay temas de, en cuanto a acompañamiento, de todo tipo, dúos, tríos, combo y big band. Lo que vamos a escuchar ahora, no una big band, poderosísima. Hay en este álbum con big band, veamos cuántos temas hay. 5. De esos 5 les voy a hacer escuchar un fantástico tema, un clásico. Oh, Lady Be Good, la señora Didi Bridgewater con esta magnífica big band, y este clásico en la voz de Ella Fitzgerald. Be good to me, 'cause I'm so misunderstood. Oh lady, be good to me. I'm all alone in this big city of New York. Won't somebody please have pity on me. I'm just a lonesome babe in the woods. Oh, lady, be good to me. We'll be right back. Oh, Lady Be Good, Lady Be Good to Me. Eso es lo que nos cantó la señora Didi Bridgewater de este álbum, homenaje a la señora Ella Fitzgerald, álbum del año 1997. Un trabajo que lleva la inspiración del contrabajista Ray Brown, casado, digamos, en los inicios de la carrera de ambos, en realidad, pero de Ella, ex marido de Ella Fitzgerald. Dear Ella, así se titula este álbum. De esta big band nos vamos a un combo, a un ensamble. Porque ya les digo, en este álbum hay temas que están interpretados a duetos, a tríos, combos, big band, inclusive una orquesta con violines y, ¿no?, una orquesta, como debe ser. Vamos ahora a pasar a un siguiente tema, donde estamos con un combo, con un ensamble. Y en este ensamble hay un músico, el trombonista concretamente, el señor Sly Hampton, que junto con otros músicos que van a ir apareciendo a lo largo de este programa, les vamos a hacer un pequeño guiño, un pequeño saludo en la fecha de su cumpleaños, o cerca de su cumpleaños. El señor, concretamente, Sly Hampton, nació un día como hoy, un 21 de abril del año 1932. Abril 1932, en Janet, Pensilvania. Su nombre, Loxley Wellington Hampton, más conocido como Slide Hampton. Slide, porque slide en inglés, si no lo saben, es deslizar. Y es porque el instrumento que él toca es un slide trombone, ¿no? Que hay el trombón es el trombón de varas, pero hay uno de pistones, que tiene pistones como las trompetas, y otro simplemente con aquella barra que se desplaza arriba y abajo del instrumento para poder producir las diferentes notas. Eso es un slide trombone. Y a él, de ahí, le viene el sobrenombre de Sly Hampton, trombonista de jazz. Inició su carrera profesional en el jazz a mediados de los años 50 en diferentes magníficas orquestas como la de Bud Johnson, Dizzy Gillespie o Lionel Hampton. También participó entre el año 57 y 59 en la orquesta del trompetista Maynard Ferguson. Bien, también después, en los años 60, en pleno apogeo de los combos de jazz, formó parte de los grupos del trompetista Freddie Hubbard y del saxofonista George Coleman. Buddy Herman tocó cuando en el 68 viajó a Europa, donde él se quedó en un exilio voluntario con la orquesta de Buddy Herman. Pues en aquella época tuvo una gran actividad como miembro de esta orquesta. En el 79 grabó un álbum que hasta el momento está considerado como el mejor de su carrera, titulado World of Trombone, el mundo del trombón, para el sello 1201 Music. Bien, en este álbum, Dear Ella, lo tenemos formando parte de este combo. Como hoy es el día de su aniversario, su cumpleaños, donde quiera que esté, le dedicamos este tema. En el grupo están también Cecil Bridgewater a la trompeta, Antonio Hart al saxo alto, Milt Jackson al vibráfono, Lou Levy al piano, Ray Brown, por supuesto, alma de este proyecto, al contrabajo, Grady Tate a la batería, Sly Hampton al trombón, la voz, la de la señora Didi Bridgewater, How High the Moon. See me soon, but till you do, I'm still my heart, I'll hide the moon. Hide the Moon, Teddy Bridgewater, un clásico en la voz de la señora Ella Fitzgerald, de este álbum Dear Ella. En el combo que le acompañaba, el trombón del señor Sly Hampton, que nació un día como hoy, el 21 de abril del año 1932. Otro Hampton, Lionel Hampton, vibrafonista, el señor Lionel Hampton. Pues también nació por estas fechas. Nació el 20 de abril, es decir, hoy es 21, hoy es lunes 21 de abril del 2008, ayer domingo 21, de haber estado vivo nuestro queridísimo Lionel Hampton, hubiese cumplido años, de todas maneras lo sigue cumpliendo para nosotros igualmente. Nació en Louisville el 20 de abril de 1909. Un hombre increíble, un showman, podríamos decir, en el sentido estricto de la palabra. Comenzó como tocando la batería, tocaba la batería, el vibrófono, cantaba, bailaba, magnífico. Magnífico el señor Lionel Hampton. 1909. Estaría cumpliendo 99 años. Murió el 31 de agosto del 2002. Ya vivió lo suyo, Del 1909 al fin del 2000 ya eran 81 años. Murió con 83 añitos el señor Lionel Hampton. Aquí tengo un álbum donde vamos a escuchar algunos temas. Bueno, de este álbum posiblemente uno o dos máximo. Hay otro par de álbumes. Hay muchísimos discos en los cuales él participó como líder o como co-líder. En este caso aquí tenemos un álbum con el señor Dexter Gordon, Midnight Dream, así lleva por título. Es un disco del sello West Wind. Y aquí tenemos en esta grabación realizada en Cannes, en Cannes, en Francia, en 1977. Y tiene como acompañantes, pues, a grandísimos músicos. Dexter Gordon al saxo, en principio, coliderando este grupo. Hank Jones al piano, Lionel Hampton al vibráfono, George DeVivier al contrabajo, Cándido a la percusión y las congas, Oliver Jackson a la batería. Después por ahí hay algunos invitados, pero fundamentalmente en los temas que vamos a escuchar ahora, esta es la formación que nos va a ofrecer ahora el siguiente tema, 7-11, el 7 que se convierte en 11. 7 come 11, un 7 que se convierte en 11. Lionel Hampton al vibráfono, y teníamos ahí al señor Dexter Gordon a la batería, perdón, al saxo tenor. Sí, Lionel Hampton, como hemos dicho anteriormente, nació un día 20, si la memoria ahora no me traiciona, efectivamente, un 20 de abril de 1908, en este grupo. Y ahora entonces podrán entender por qué de esos, qué sé yo, cientos posiblemente de álbumes en los cuales Lionel participó como líder o como simplemente un sideman, he elegido estos que les estoy mostrando esta tarde de abril, lunes 21 de abril del 2008. Porque a las congas, cuando he dicho a las congas, he dicho Cándido, pero no he dicho su nombre completo, Cándido Camero. El señor Cándido Camero, este magnífico percusionista, uno de esos músicos que junto a Ramón Mongo Santamaría y Luciano Chano Pozo revolucionaron el panorama jazzístico en los Estados Unidos, especialmente en su relación con el Latin Jazz. El señor Cándido Camero nació un 22 de abril del año 1921 en La Habana. Él comenzó a muy temprana edad, cuatro añitos, comenzó a tocar el bongó. Posteriormente su padre le enseñó a tocar el tres cubano, instrumento que luego le serviría para acompañar a grandes como estos que les he nombrado, a Mongo Santamaría y Luciano Chano Pozo, más conocido como, simplemente como Chano Pozo. Una observación, Cándido en una entrevista comentaba que en la Cuba de aquella época no se usaban las congas, y los septetos tradicionales cubanos estaban formados por un tres, guitarra, bongos, claves, maraca, bajo y trompeta. Es decir, todavía en la música tradicional cubana tradicional, no se utilizaban las congas. Cuando Cándido Camero comienza profesionalmente a la edad de 14 años, y de una forma muy curiosa, él recuerda cómo su padre le olía las manos para saber si había estado fumando o bebiendo. Dice, no fumaba y no bebía porque sentía que tengo talento y todo lo que tengo que hacer es simplemente demostrarlo. Comenzó a tocar las congas en 1940 con bandas de jazz en La Habana, logrando obtener muchos éxitos y reconocimientos como músico en lo que es ya el jazz, y en lo que posteriormente conoceríamos como Latin Jazz. El año 46, el 1946, se traslada a los Estados Unidos acompañando a un grupo de baile cubano en una gira. El grupo estaba formado por Carmen y Rolando, dos bailarines profesionales que tenían una gira, pero no tenían dinero suficiente para llevar el bongocero y congueros que necesitaban, y así es como Cándido decide tocar ambos instrumentos simultáneamente. El éxito nos hizo esperar, pues para el público eso era algo nuevo, raro, y además era la primera vez que un músico tocaba congas y bongos simultáneamente. El resto ya es historia en la música cubana y en el Latin Jazz. Cándido Camero, 22 de abril del año 1928, les he dicho que nació, el 21, perdón, un 22 de abril del año 1921. Entonces, fíjense ustedes curiosamente cómo en el disco, en el tema que hemos escuchado antes, Lionel Hampton, Dexter Gordon, está Cándido tocando sus congas. Y aquí lo tenemos en otro álbum, también con un quinteto, un septeto liderado por Lionel Hampton, coliderado, mejor dicho, por Lionel Hampton y otro saxofonista, esta vez un saxofonista barítono, el señor Jerry Mulligan. Ahora hay cambio en el personal, está Hank Jones al piano, sigue. También estaba en el disco anterior con Dexter Gordon. Paqui Pizzarelli a la guitarra, George DeBuguer al contrabajo, se mantiene la sección rítmica, y Grady Tate a la batería, y por supuesto Cándido Camero, nuestro homenajeado, a las congas. prácticamente la sección rítmica es la misma. Hank Jones al piano, Georgie Bouvier bajo, Gladys Tate batería, Candido Camero a las congas, Lionel Hampton vibráfono y Jerry Mulligan al saxo barítono. El álbum es un álbum del sello TKO Music, Lionel Hampton and Jerry Mulligan, Total Swing, volumen 3. El tema, un original de Mulligan, titulado Blight of the Fam... Yo creo que esto es Flight, y se han equivocado y han puesto Blight. ¿No? Porque no me... Blight of the Fumble Bee, la... Si fuese Flight, sería el vuelo de la abeja inquieta. Ya veremos qué significa esto de Blight. Yo creo que es Flight of the Fumble Bee, tema del señor Mulligan. A las congas, nuestro homenajeado, Cándido Camero. Pudimos apreciar todo el arte del señor Cándido Camero en esos, ¿no? En esa última ronda de solo, los cuatro ahí en batería y las congas de Cándido Camero, quien nació un 22 de abril del año 1921, Lionel Hampton el 20, y también el 20 de abril, el 20 de abril del año 1923, 20 de abril de 1923, nació un señor que popularizó, él escribió este tema. Lo que ocurre es que después se popularizó a nivel, digamos, planetario, y es muy curioso porque el registro donde está esta música, la compañía en la cual está registrada esta música, se llama Planetary Music. Esta canción, ya les digo, a nivel planetario la puso de moda un guitarrista, cuando también estaba su grupo total y absolutamente en la cresta de la ola. Muchísima fama, en los años finales de los 60, 70. Finales de los 60, diría yo. Ese guitarrista, este señor Carlos Santana. Y la mayor parte de la gente piensa que ese tema es de él. Inclusive a veces lo comentaba Tito Puente en más de una oportunidad, en una rueda de prensa en la que yo estaba. Dice, como anécdota, que hacen los conciertos, le gritan, dice, toca el tema de Santana, el tema de Santana. Oye, ¿cómo va? Y él dice, lo tocaré, dice, pero ese tema no es de Carlos Santana, ese tema es mío. Tito Puente y su Latin Ensemble. We'll be right back. Oye, ¿cómo va? Oye, ¿cómo va? Con la verdad por delante, chico. Así es, nunca mejor dicho. Este tema es del señor Tito Puente. Que Santana lo haya popularizado y lo haya llevado a cotas altísimas de audiencia televisiva, conciertos, radio, para Tito, fantástico. Pero el crédito es para el compositor, en este caso Tito Puente, de un álbum del sello Picante, que es un subsello de Concord Records. Tito Puente and his Latin Ensemble, el rey. Y si era el rey, era el rey del timbal. Ernesto Anthony Puente. Ernesto de Anthony, de Anthony. Ernesto Antonio Puente. Nació en Nueva York, un 20 de abril del año 1923, ciudad en la que también murió Nueva York el 31 de mayo del año 2000. 77 añitos. Conocido por todo el mundo como Tito Puente, músico de salsa y de jazz latino. Así como Cándido Camero al lado de Chano Pozo y de Mongo Santa María, influyeron decididamente en la percusión desde las congas y los bongos en el Latin Jazz, en las timbalas, en las pailas, lo hizo también definitivamente Tito Puente. Tito, de padres puertorriqueños, nació en el vecindario conocido como El Barrio, en Nueva York, El Barrio. A menudo es llamado el primer músico puro de salsa, a pesar de que él decía que eso, la salsa, decía chico, que es la salsa, decía, la salsa es esa cosa que yo le pongo a la comida, esa cosa roja, ketchup, decía. Se le conoce por composiciones únicas que ayudaron a sostener su carrera por más de 50 años. Una de esas canciones es Oye, ¿cómo va? Gracias a su técnica en el manejo de la percusión, fue conocido como el rey de las timbalas. Durante los años 50, la popularidad de Puente llegó a su mayor nivel y logró que la música caribeña, como el mambo, el son, el cha-cha-cha, llegasen a una audiencia más amplia. Luego incursionó también en otros estilos como el pop y la bossa nova. En 1992, Puente ganó el premio bicentenario de James Smithson y participó en la película Los Reyes del Mambo. Cantan canciones de amor junto a Celia Cruz. Ganó un Grammy por su grabación Mambo Berland, en la categoría de Mejor Disco de Música Caribeña Tradicional, en los grandes premios Grammy. Aquí lo tenemos en directo, brindándonos lo mejor de su energía, de su arte y de esa música que él era uno de sus, posiblemente uno de sus mejores embajadores. Aquí lo tenemos con su Latin Ensemble en directo. Ya han podido darse cuenta por los aplausos, tanto al inicio como al final, de que es en directo. Esto se grabó en el Great American Music Hall de San Francisco, California, mayo de 1984. Para que vean también esta vena jazzística del Latin Jazz del señor Tito Puente, escuchen la versión que hace de un clásico de John Coltrane, Giant Steps. A ver qué versión nos brinda Tito Puente y su Latin Ensemble. We'll be right back. Aplausos para el maestro en esta magnífica interpretación del tema de John Coltrane, Giant Steps. Y para terminar, nuestro guiño recordatorio homenaje a Tito Puente, que mejor que un tema original de Tito, que lleva por título, pues, su título honorífico, el rey del timbal. Tito Puente y su Latin Ensemble de este álbum, El Rey, grabado en directo el año 1984 en el Great American Music Hall de San Francisco, California. Puente, el rey del timbal. Gracias, Tito, por tu música y tu contagiosa simpatía y tu sonrisa que la llevó hasta el final de sus días. El rey del timbal, Tito Puente. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Esto es Contrabanda FM, 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera de ella, tienen que escucharnos con la red online, con nuestra página web, www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Cada lunes, de 4 a 6 de la tarde, tenemos una cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Programa que se repite el próximo lunes de madrugada. Paso del domingo al lunes de 2 a 4, si sí, no pueden, el lunes de 4 a 6, el próximo lunes, pues, de 2 a 4 de la madrugada. También está el podcast, todos los programas del año 2007, más los que se van generando en este 2008, están en el podcast. ¿Cómo llegar a él? Muy fácil. barra superior del navegador, escriben no solo jazz punto contrabanda punto org, no solo jazz punto contrabanda punto org. No hace falta escribir ni HTTPs ni 3Ws, nada, tal cual. No solo jazz.contrabanda.org. Se les abre la página del podcast. A la derecha en categorías tienen los dos programas. Buenas tardes Noctambules, Jazz Plus, los lunes, un montón de músicas, los martes en la misma franja horaria. Clican en el que ustedes quieran visitar. Siempre el primero que hay cuando abren la página es el último que se ha cargado, que se ha subido al podcast, y si quieren curiosear, pues ahí está, por meses, por fechas, como ustedes quieran. Cada programa tiene la fecha de emisión, un título orientativo y después una descripción del contenido para que sepan lo que se van a encontrar en caso de que lo quieran escuchar. No solo jazz.contrabanda.org. Noctámbulas, buena tarde. El teléfono de la emisora 93-317-7366, 93-317-7366. Ah, el mail del programa que está abierto desde el primer minuto y hasta el último en directo, no solo jazz.gmail.com, no solo jazz.gmail.com. Abril, estamos moviéndonos en fechas de aniversarios entre el 20, que fue ayer, 21, que es hoy, y 22, que es mañana. El 20 de abril, Lionel Hampton, Tito Puente. El 22, ya hemos visto Cándido Camero. Nos quedan dos más, importantísimos músicos. Pasaremos a ellos después de escuchar un par de temas de un señor, un guitarrista, Mandel Love, que nació un 21 de abril de 1922 en Laurel, Mississippi. Laurel, una palabra castellana, Laurel, Mississippi, 1922, un día, exactamente un día como hoy, 21 de abril. Se marchó de su Laurel, Mississippi, con 13 añitos. Se fue a trabajar a Nashville, guitarrista este hombre. Allí encontró rápidamente trabajo. De Nashville rápidamente siguió camino y terminó en Bourbon Street, en Nueva Orleans, en los comienzos de su carrera como músico de jazz. Cuando estaba sirviendo al ejército americano en la Segunda Guerra Mundial, conocí un personaje que fue de gran influencia, John Hammond, quien le presentó a Ray McKinley. Mandel trabajó con McKinley en la banda de McKinley por un año y medio más o menos, donde ya desarrolló su estilo musical y ese sonido que todo músico busca, un sonido propio. Posteriormente se fue a Nueva York, al Café Society, y posteriormente al Village Vanguard. Trabajó, entre otros, tomen notas por favor, con Billie Holiday, Lester Young, Charlie Parker, Helen Humes, Charlie Mingus, solo para mencionar alguno de los músicos con los cuales el señor Mandel Love ha trabajado con su guitarra, acompañado a estos grandes músicos. En los comienzos de los 50 trabajó con George Duvivier, el contrabajista que ya lo hemos tenido al comienzo. En el 65 se fue a trabajar a Los Ángeles. Allí conoció a Jackie Cooper y comenzó a trabajar con la gente de la West Coast. Participó en proyectos de televisión, programas de televisión, y también escribiendo y participando allí en California, por supuesto en Los Ángeles, en los estudios de grabación de las compañías cinematográficas. Trabajó también en grabaciones con cantantes como Sarah Vaughan, el sello After Hours, y con Carmen McRae, Bittersweet. Bien, un hombre con una carrera extensísima. jovencísimo, ya lo ven, con 13 añitos, y esto fue el año, si nació el 22, 13 años, era el año 37, finales de los años 30. Aquí nos situamos en el año 1989, un 30 de septiembre, en Barcelona concretamente, en los estudios GEMA, para grabar un disco que al final resultaron dos, que se grabaron ese mismo día a dúo con el, según palabras propias del pianista, cuando le hacían, no la pelota, pero porque para él depende cómo sí, que lo era, pero cuando sacaban a colación que si era uno de los mejores pianistas del mundo y dentro del bebop, dentro de los tres y en Europa el número uno, él decía, mira, yo con que me digan que soy el mejor pianista de la calle Muntaner ya tengo suficiente. Tete Montoliu. Ahí estaban los dos, Mandelow, su guitarra, Tete Montoliu el piano, los dos solitos, un 30 de septiembre, Estudios GEMA, Barcelona, dos discos, Sweet and Lovely, número uno y número dos. De este número dos les voy a hacer escuchar un tema, un precioso tema. A mí me gusta mucho una versión que hay de Dexter Gordon, con ese saxo, ese sonido, haciendo maravillas con este tema. Pero aquí tenemos el piano de Tete y la guitarra de Mandel, en un original de Schlesinger y Mercer, Tangerine. Thank you. Ahí teníamos esa magnífica interpretación de este tema de Scherzinger y Mercer en la versión de Tete Montoliu al piano y nuestro homenajeado, el guitarrista Mandel Love, que nació un día 22, si no me equivoco, de abril. No, hoy, 21. 21 de abril del año 1922. Escuchemos otro tema de este álbum, Sweet and Lovely, Sweet and Lovely, volumen 2, aquel 30 de septiembre de 1989, Tete y Mandel grabaron suficiente material para dos álbumes, volumen 1 y 2. Este es el 2. Escuchemos ahora una balada de Carmichael and Parrish, un precioso tema, también un clásico, Stardust. Y desde aquí, sé que no le llegará. Si le llega, uff. Bueno, suponiendo. Y aunque no le llegue, el saludo, Happy Birthday, no solamente a Mandel, sino a todos los demás que hemos mencionado anteriormente. Thank you. adjetivo para esto yo diría simplemente maravilloso. Stardust de Carmichael and Parish. Mandel Love a la guitarra hizo sus últimos, bueno, sus últimas notas eran del piano de Tete Montoliu. Grabado aquí en Barcelona el 30 de septiembre de 1989 en los estudios Gema y editado por Fresh Sound. Dos CDs, Sweet and Lovely, volumen 1 y volumen 2. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Nos adentramos en la última hora de programa de este lunes 21 de abril del año 2008. Ya lo saben, nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues los lunes aquí en Contrabanda FM de 4 a 6 de la tarde. Este jueves 24 de abril, hoy ya lo saben, es lunes 21 de abril del 2008, el 24 de abril en el Jamboree, Dani Molina Quartet presentan un disco nuevo, Toc Toc, así se llama este álbum. El cuarteto lo forman Dani Molina al saxo alto, Joan Solá Morales al contrabajo, Vera Arguimbau a la guitarra y Ramiro Rosa a la batería. Dos pases, como es habitual, a las 21 y a las 23 horas. Dani Molina Quartet presentando su disco Toc Toc. Esto en la sala Jamboree el jueves 24. ¿Qué más hay? También en Bikini este viernes. Un grupo muy interesante. Canta allí una amiga personal, amiga del programa. Soy la pianista, cantante. Ya la tendremos un día en la emisora. El grupo de Oscar Barón y los And the Scarlet Band. Esto no es exactamente jazz, pero puede ser muy, muy divertido. Es una banda que hace versiones, covers de Elvis Presley. Todo temas de Elvis Presley. Y Zoila canta, me imagino, en los coros de este grupo. Oscar Barron and the Scare Elvis Band. Scare Elvis Band. Bikini. Este viernes, me imagino que será a partir de las 21 horas, no tengo la hora aquí, pero si quieren saber, pues mira, entran en la web de Bikini. Este viernes, que es viernes 25, Oscar Barón and the Scare Elvis Band. No se lo pierdan, si quieren disfrutar con unas magníficas versiones de los temas de Elvis. Y bailar, por supuesto, ahí en Bikini se puede escuchar, no solamente se va a escuchar, sino también se puede bailar con estos temas clásicos de allí de los años 50, 60, posiblemente de los 70 de Elvis Presley. Bien, en esta última media hora vamos a escuchar música de un señor que nació un 22 de abril del año 1922. Casi todos nuestros personajes han nacido en los años 20, excepto Lionel Hampton, el mayor de todos, 1908, pero Tito Puente nació un 20 de abril de 1923, Sly Hampton un 21 de abril del 32, Mandel Love un 21 de abril de 1922 y Charlie Mingus un 22 de abril del año 1922 en Nogales, Arizona. Sin embargo, se crió en el área de Watts, en Los Ángeles, California. Su familia, una mezcla curiosísima, tenía antecedentes suecos y afroamericanos por parte de sus abuelos maternos y nacionalidades chinas y británicas por parte de sus abuelos maternos. A pesar de esto, creció en un entorno familiar estricto y, digámoslo con una palabra así clara, discriminatorio en una época en que la discriminación racial era fuertísima, años 20, 30, 40 en los Estados Unidos. Su madre falleció cuando él apenas tenía 6 meses. Mingus quedó a cargo de una madrastra mitad amerindia y que permitía únicamente música relacionada con la iglesia en el hogar, por lo que Charles tuvo sus primeros contactos con la música en la iglesia de The Holiness Church en Watts, California. Duke Ellington, fue la música de Duke Ellington justamente la que le atrajo y le llevó al jazz. Estudió el trombón en un principio, pero dada la incompetencia de su profesor, desvió su atención hacia el cello. Un amigo suyo, conocedor de las ideas que tenía Mingus acerca de la segregación racial, le advirtió que estaba ensayando con un instrumento más propio de blancos que de negros. Imagínense ustedes hasta dónde llevaba estos principios, ¿no? De los efectos de esta segregación racial en los Estados Unidos. Y en relación a eso, y debido a eso, cambió al contrabajo, ¿no? No es una mala anécdota. Aquí tenemos a Charlie Mingus tocando contrabajo, también posteriormente el piano. Hay discos de Charlie Mingus solo tocando piano, no hay muchos, pero aquí lo tenemos en este álbum, editado también por el sello Fresh Sound, el año 89, álbum que lleva por título Jazzical Moods, donde tenemos a Charlie Mingus tocando el bajo, piano, a John Laporta al clarinete y al alto saxo, Teo Macero a los saxos barítono y tenor, Jones a la trompeta, Jackson Willie al cello y Clem de Rosa a la batería. Esto se grabó en diciembre de 1954. De este álbum vamos a escuchar en primer lugar una balada, un clásico que podremos escuchar en esta versión de este grupo liderado por Charlie Mingus, Stormy Weather. Thank you. grupo liderado por Charlie Mingus y esa magnífica, magnífica trompeta, la del señor Thad Jones, Stormy Weather, del álbum Jessica Moods del año 54. Pasamos al año 1957 en Nueva York y aquí tenemos a Charlie Mingus con un sexteto donde hay músicos como el batería Danny Richmond, que era prácticamente un músico estable al lado de Mingus, Jim Knepper al trombón, Clarence Shaw a la trompeta, Shafi Hadi a los saxos alto y tenor, por supuesto Charlie Mingus al contrabajo, y al piano nada más ni nada menos que señor Bill Evans. Este es un álbum que lleva por título East Coasting, y el tema que escucharemos ahora es un original de Charlie Mingus que lleva por título Conversations. Thank you. Charlie Mingus. Bill Evans estaba al piano de este tema. Conversations, del álbum East Coasting, grabado el año 1957. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Contrabanda FM 91.4 Barcelona. Estamos llegando ya al final. Nuestro último músico al cual recordamos, le hacemos un guiño y un pequeño homenaje. Un homenaje en forma de guiño, un guiño que es un homenaje. Nació al igual que Cándido Camero y que Charlie Mingus, que hemos recordado y homenajeado, es decir, un 22 de abril, mañana sería el día de su aniversario. Ahora le toca al señor Paul Chambers. Paul Chambers, contrabajista. Paul Lawrence Dunbar Chambers nació el 22 de abril de 1935 en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos. Falleció un 4 de enero del año 69, joven, 34 añitos, no llegó. Cuando Paul Chambers comenzó a interesarse por la música, se fijó en varios instrumentos, entre ellos el saxo barítono y el bajo, ambos de gran envergadura, antes de definirse definitivamente por el contrabajo, instrumento que le daría fama en su carrera profesional, y que no solamente le daría fama, sino que podríamos decir que hay un antes y un después en la técnica, en la forma de tocar, en la forma de funcionar dentro de un ensamble, digamos la función del contrabajo. Debutó con el guitarrista Kenny Barrell en 1954 y al año siguiente tocó al lado de Benny Green, Joe Roland, el trombonista J.J. Johnson, y por fin se cruzó con Miles Davis, uno de los músicos que le influenció extraordinariamente su carrera. Con Miles estuvo a lo largo de 5 años, entre 1955 y 1960, dejando para la posteridad una extraordinaria serie de grabaciones históricas en el jazz. No vamos a hablar de, ni vamos a escuchar música de esta época, sino que vamos a hablar de unas grabaciones donde Paul Chambers está ya como solista. Con lo que podríamos decir lo mejor de jazz de mitad de los años 50. La grabación se realizó en los estudios Van Gelder en Hackensack, New Jersey, un 21 de septiembre del año 1956. Al lado de Paul Chambers estaban a la trompeta Donald Byrd, John Coltrane al saxo tenor, Kenny Burrell o Barrell a la guitarra, Horace Silver al piano, Philly Joe Jones a la batería y, por supuesto, al contrabajo Paul Chambers. Ya lo ven, un grupo selectísimo, posiblemente de lo mejor, lo más innovador y el cuadro más representativo de los músicos que en aquella época, en aquella década, los años 50, formaban, como les dijera, la avanzada de lo que el jazz era e iba a ser en el futuro. Solo con mencionar a Coltrane, ahora Silver, pues ya tenemos ahí a dos grandes innovadores. Paul Chambers es el compositor del tema que vamos a escuchar a continuación, Tale of the Fingers, la historia, el cuento de los dedos. Y en este tema, y quiero comenzar con este tema, porque una de las innovaciones, de las grandes innovaciones de Paul Chambers fue el uso del arco en el contrabajo. En este tema hay 4 coros, son 128 compases de contrabajo tocado con el arco. Paul Chambers, tema propio, Tale of the Finger. Thank you. Whims of Chambers, los caprichos de Chambers, disco del año 1956, magnífico. Nadie como Paul Chambers para en aquella época, y seguramente ahora tendría duros competidores, para hacer lo que hizo en este tema. Four chorus, cuatro coros de contrabajo tocado con el arco, maravilloso, ya les digo, total y absolutamente innovador para la época que le tocó vivir. Murió muy joven, desafortunadamente, murió con 34 años después de una larga enfermedad. Paul Lawrence Dunbar Chambers, Paul Chambers, el saxo del señor John Coltrane, un tema original de Coltrane, los últimos segundos prácticamente de programa, Just for the Love. esas últimas notas de... Bueno, las últimas fueron del piano de Horace Silver, pero anteriormente el saxo tenor del señor John Coltrane de este álbum Winds of Chambers, Los Caprichos de Chambers, Paul Chambers, una grabación del año 1956 editada por The Blue Note Connection. Con ese tema llegamos al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Sobremesa noctámbula, ritmo de jazz. Como les decía, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Hoy lunes 21 de abril del año 2008. Este programa se repite el próximo lunes de madrugada, ahora sí en horario noctámbulo, a partir de las 12 hasta las 4 de la madrugada. Paso del domingo al lunes. Contrabanda FM, esta radio libre, alternativa, independiente, no comercial, autogestionada y autofinanciada por sus socios y socios, socias y socios, que somos en su mayoría las personas que hacemos programas en la emisora. También hay socios y socias colaboradoras, infórmense, a lo mejor les interesa, y para nosotros sería de una ayuda inestimable el poder contar con alguna o alguno de ustedes como socio para seguir llevando adelante este proyecto comunicacional. Infórmense en la web de Contrabanda, www.contrabanda.org. Nada más por hoy. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado durante estos casi 120 minutos, Antonio Narváez. Les agradezco la sintonía, espero que hayan disfrutado. Hemos saludado a un montón de gente que estaba de aniversario estos días. Y nada más, resmés, fins el proper dilluns. Hasta el próximo lunes. And for you, my friends, I'll be back next Monday. Thanks a lot for being there. Bye-bye.